Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos ahora sí con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Moviditas tardes para los mendocinos y para los hermanos chilenos. Bueno, estamos sí. En Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria. Y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores. Para los trabajadores, tenemos algunos compañeros acá de la radio parados en la puerta de calle del ingreso a al edificio de la radio, porque se sigue moviendo todo, ¿no? Ay, sí, por Dios. Bueno. Bueno, para los que no pudieron escuchar recién el pequeño avance que hicimos, la noticia de este fuerte sismo es que ha sido el epicentro en Coquimbo, Chile, con una graduación de 7,8, o sea, bastante bravo, bastante fuerte. Y estamos sintiendo algunas réplicas. Sí, sí, porque luego se volvió a moverse acá la tierra, así que estamos. Es que hay algo que está pasando que, como decíamos acá en antes de salir al aire, me parece que la clase está moviéndose tanto que hasta la tierra lo siente, ¿no? Claro, por abajo viene la cosa. Viene bien de abajo. Viene la cosa, viene la lucha, vienen los reclamos. La pelea que da nuestro pueblo, y nosotros, como decimos, hablamos un poquito de cada una de estas cosas, no, o sea, más allá de informar, opinamos sobre. Exacto. Por qué y para qué, ¿no? Y bueno, acá, aparte del temblor, ha hecho mucho ruido en estos días, y a lo mejor tiene algo que ver, por esta derrame de aguas con cianuro del vertedero de la Barrick Gold en San Juan, ¿no? Mira vos. Que incluso algunos funcionarios sanjuaninos se animaron a decir, bueno, uno puede tomarse hasta un medio vaso y no le pasa nada. Ah, bueno. El tema es que a la tierra un par de litros y total. Exacto. Entonces, bueno, el tema es que esto ha alcanzado a llegar a algunos ríos que también terminan contaminando. Participando, digamos, en lo que es el consumo común y corriente de la gente. Y bueno, ¿y cómo será? De que no es una cosa simple, sencilla y pasajera. Incluso se llegó a hablar de que, bueno, las altas temperaturas, los sismos que se producen en la zona, ajá, pueden haber llegado a deteriorar la cañería que produjo la rotura y la vertiente de estas aguas con cianuro. Claro. Bueno, hoy tenemos un argumento mucho más todavía con este temblor tan fuerte que se ha sentido, me imagino que los sanjuaninos también, para que se agrave y se complique esta situación. Y para que veamos que no es algo común, ni pasajero, ni tan liviano como se lo quiso presentar desde las autoridades de la mina Barrick Gold y del gobierno sanjuanino, el Consejo Deliberante de la ciudad del departamento de Hachal sería, sí, ha declarado la emergencia ambiental. Ah, mira. Entonces, porque no que era tan sustentable la megaminería. Exacto, por más que haya policía minera, sí, bueno, todo lo que se ha denunciado desde los distintos sectores de la población organizados que enfrentan a la megaminería, se está dando, ¿no? Un vertedero, un acueducto que lleva líquidos con cianuro, se rompe. Si no se ha hecho con conciencia. Y bueno, y nos estamos enterando porque ha habido justamente participación de trabajadores conscientes que han hecho la denuncia, ¿no? Claro, porque si no, ni se entera la población. Ni nos enteramos, ni los sanjuaninos, ni nosotros. Y bueno, y quizás después de este fuerte sismo que hemos sentido hace unos minutos nomás, estarían diciendo, bueno, fue culpa del sismo claro, o el gran temblor que se ha sentido esta tarde acá en la zona cuyana. Bueno, hoy día tenemos un día cargadito, tenemos noticias de distintos lugares del país, como siempre. Seguimos un poquito con los compañeros de Tuvier, que la siguen pasando mal, porque la patronal y el Estado sigue trabajando para los grandes monopolios, como vemos y como venimos viendo. Sí. Además, tenemos noticias de los compañeros de Misiones, de los trabajadores maestros de Misiones, igual que la lucha de los tanineros en Chaco. Exacto. Y bueno, y también tenemos para comentar el conflicto que se dio en el ingenio del Tabacal con alguna fortaleza y otras cosas que están apareciendo y donde hay conflicto donde se pensaba que nunca iba a haber, ¿no? Eso. Ya eso es en el próximo bloque lo comentamos. Muy bien, nos vamos a un corte. Boletos porque el salario no es ganancia. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más tostado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importan 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70. También puedes escucharnos a través de Facebook dentro de un par de horas. Y si no, los días sábados y domingos a partir de las 16 en Radio Perspectiva de Clase de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Bueno, y estamos con Javier, nuestro amigo profesor en el Chaco, que cada tanto nos hace un informe. Bueno, sabemos que allá todavía sigue el conflicto de los tanineros. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros? Bien, nuestro corresponsal del Chaco, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos. Bueno, te contamos que acá estamos con el piso requete movido. Ha habido un temblor muy fuerte en Chile y se ha sentido acá. Y bueno, y arrancamos el programa con el movimiento sísmico. Pero tenemos un pie adentro del estudio y otro afuera, por las dudas. Bueno, esperemos que ya haya pasado el temblor. Ay, sí, por Dios. Ese fue el tema que usó nuestro operador muy ingeniosamente para arrancar. Bueno, Javier, contanos, ¿no se termina de resolver el tema de los tanineros? ¿Cuánto tiempo llevamos? Estamos cumpliendo ya 2 meses. Hemos superado los 2 meses. El lunes se cumplieron ya los 60 días. Y hay dos cosas que se quedan claras en este momento en el marco de esta situación. Por un lado, que la decisión y la unidad de los trabajadores quedan firmes. Eso es importante. Hablando con los compañeros tanineros, se apreciaba esta cuestión de ser inclusive, haber mostrado el orgullo de superar todas las maniobras de dilación, las maniobras de engaño, todos los mecanismos que quisieran intervenir para romper la huelga. Y al mismo tiempo que... Javier. Bueno, hemos tenido un problema con la comunicación. Como sabemos, estamos hablando desde con Al Chaco. Bueno, las comunicaciones telefónicas, como vemos, el sistema hace todo mal. Hasta las comunicaciones telefónicas salen mal. Sí. Y bueno, pero también puede ser porque, fíjate vos, a raíz de este temblor tan fuerte, hace un rato también nosotros intentábamos comunicarnos acá en la provincia. A la familia, claro. Y nos decían que estaba colapsado el sistema, o sea que capaz que esto también es consecuencia de eso, ¿no? Más allá de que sabemos que el servicio que prestan es bastante deficiente y caro, ¿no? Claro, sí. Dicho sea de paso, además de caro, deficiente. Y bueno... Así que bueno, estamos intentando retomar la comunicación con el Chaco, el informe de nuestro compañero Javier, porque es interesante lo que está comentando, ¿no? Como a pesar del tiempo, con todas las presiones que ha habido, ¿no? Con las idas y vueltas, por lo general cuando se empiezan a alertar los conflictos es para desgastar a los compañeros, ¿no? Totalmente. Recordemos que creo que ya estamos en comunicación de nuevo. Sí, hola, Javier. Sí, aquí estoy. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ahora sí te escuchamos mejor ahora, así que te aconsejamos, Javier, si como estás con un celu, trata de estar quieto, ¿sí? Porque a veces uno se le da por caminar o hacer algo y por ahí empieza a perderse la onda. Bueno, no, me parece que... Ahí está súper bien. Les comentaba entonces que si uno mira la situación de los tañeros ya a 2 meses de haber comenzado el conflicto, una primera cuestión que queda clara es que la decisión y la voluntad de continuar con la lucha de parte de los trabajadores se mantiene firme. Esto rompe con un montón de intentos que se hicieron desde parte de la patronal, desde parte del gobierno mismo, que buscaron, por medio de la dilación, por medio del engaño, por medio de un montón de mecanismos, los despidos, romper con la decisión. Al contrario de eso, lo que se sostiene es la unidad, es el apoyo de parte de la comunidad a los trabajadores y la unidad, la articulación entre los dos grandes centros fabriles, el que está aquí en Puerto Tirol y el que está en La Escondida, que de alguna forma han construido una gran unidad que les da más fuerza todavía. Esa sería la primera cuestión a destacar. Frente a eso, aparece la situación del lado de la patronal, del lado de la burguesía, que se encuentra con que a esta altura del partido, con todas las previsiones que ellos pudieran haber hecho, porque en verdad era algo que se estaba esperando que se diera el conflicto, porque lo habían ido estimulando con mecanismos de retraso en la resolución de la paritaria, no podían suponer que esto vaya a durar tanto tiempo. Entonces, si bien ellos tenían pensado que iban a resolver esto con un esfuerzo y han marcado sus negocios de otros modos, han estoqueado en puerto, bueno, todas las cosas que generalmente hacen las patronales para tratar de decir, bueno, que no nos afecte el paro que viene en la discusión paritaria. Sí. Bueno, todo eso hoy se les está volviendo en contra, porque ya a este nivel, a esta duración, ya no importa con lo que se haya previsto antes, ya empiezan a afectarse sus negocios. Y todos sabemos que el bolsillo de los patrones es verdaderamente su punto más flaco, es el punto verdaderamente débil. Y además, del lado de ellos, tenemos un gobierno que está pendiente, fundamentalmente, de que este domingo nosotros tenemos elecciones en la provincia. Claro. Entonces están pendientes más bien de eso, de decir, bueno, vamos a ir a la elección con una bandera de haber resuelto el conflicto más importante que tuvo la clase obrera fabril de la provincia. Claro. Así que, frente a esas dos situaciones, de un lado la fortaleza de los trabajadores y del otro lado esta condición de apriete, de urgencia que tienen los patrones y el gobierno, se presentan ya unas luces de resolución en el conflicto. Lo que está en discusión y por lo que todavía no se ha levantado la huelga es una serie de cuestiones de detalle. Pero lo que hasta ahora han ofrecido ha sido una mejoría muy significativa. Las últimas propuestas que dieron, sobre todo del lado de UNITAN, que es la empresa acá de Puerto Tirol, están ya alcanzando el 30% de aumento. Claro. Nosotros, la última vez que hablamos, estábamos hablando que habían ofrecido como última medida el 20% llegando al año que viene. Claro. Así que esto ya de por sí es un elemento auspicioso. Y del 15 con el que arrancó. Claro, eso es lo que iba a decir yo también, que a ellos habían arrancado ofreciendo el 15, y también así, bueno, a terminar de cobrar el año que viene. Exacto, y a eso hay que agregar que como resultado de uno de los pasos que se dieron en esta historia de dilaciones y de engaños y de desviaciones que hubo, se intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. Te hago una consulta, Javier. Tenemos tanto conflicto en la mesa que por ahí se me mezcla, pero ¿en Tanineros también habían despedido compañeros? Sí. Para recordar también a quienes nos están escuchando. El tema de los despedidos, ¿cómo se resolvió el tema, o cómo se pareciera que se va a resolver el tema de los despedidos? Esa cuestión es una que queda todavía en la mesa. Ajá. Del lado de los trabajadores están tranquilos, que los asiste de derecho, es decir, claro, todos los despidos fueron despidos muy arbitrarios y que es siempre de parte de los dos, y como que se estuvieron guardando esa última carta para resolver en el final del conflicto. Claro. De todas maneras, lo que está claro es que sí o sí van a tener que entrar esos compañeros que fueron despedidos por luchar antes de que se reinicien las actividades. Claro, o sea que estamos en vista de resolución del problema y del conflicto positivo para los compañeros, ¿no es cierto? Exactamente. El comentario que me hicieron, yo estuve hablando hoy al mediodía por última vez con los compañeros en el sindicato, estaban en una reunión informativa, y ellos suponen que, pendientes del tema de la elección, que podría haber o el jueves o el viernes una reunión de firma de acta. Y si no se diera, porque hay alguna fisura ahí entre en lo que sería la cámara empresarial, podría ser a más tardar el lunes o el martes de la semana que viene, porque ya prácticamente las discusiones están cerradas. Claro. Bueno, en buena hora, nuestra solidaridad y felicitaciones a los compañeros, porque hasta acá vemos como un triunfo todo cómo se está presentando la resolución del conflicto, incluso superando con creces los pisos que de la política nacional se quiso imponer para las discusiones paritarias, que eran el 27%, ¿no? Bueno, y esperando también que siga la unidad en la lucha para que se logre reincorporar también a los compañeros que están fuera del... O sea, que ya han sido despedidos arbitrariamente, como dijimos, por luchar, ¿no? Sí, eso me hago eco de los comentarios que hicieron los propios trabajadores. Ellos ya están pensando en esto como una victoria y han visto que su gran decisión y el haber hecho un esfuerzo, un sacrificio tan duro, les está por resultar en un beneficio muy importante, y que ahora queda que lo capitalicemos además como clase en los demás sectores de trabajadores, porque esto es un verdadero ejemplo que están dando los tanineros para que los demás trabajadores empecemos a seguir, y que de esa forma mejoremos nuestras condiciones de vida. Uh-huh. Bueno, Javier, también... Nos habías comentado de que de la situación de los docentes en Misiones. ¿Qué nos puedes informar sobre eso? Esa es otra experiencia que finaliza. Ah, no se está escuchando bien, Javier, lo que estás diciendo. Hola. A ver, trata. No, se escucha como... Suena como si estuvieras debajo del agua. Javi, ahí está lloviendo en Misiones. Digo, allá en el Chaco, en Resistencia. Hola. Ahí se escucha perfecto. Ahí bueno, estamos. No me había movido, ahora me corrí un poquito para ver si puedo retomar la señal. Está bien, Javi. No te vemos de acá, así que... Les comentaba que la experiencia docente de Misiones ya está finalizada y es verdaderamente una victoria de los trabajadores. Buenísimo. Se dio una lucha iniciada ya a principios de año, pero que tuvo en el mes de agosto su momento más crítico, porque toda una línea de trabajo autoconvocado y de respaldo a una serie de sindicatos que están en oposición al gobierno, llegó a una expresión de lucha que viene a romper con un esquema que se estaba dando generalmente, que es, por un lado, la acción directa con cortes de ruta, con asambleas en las plazas, y con un acampe en la ciudad de Posadas, en la plaza central de Posadas, donde fueron circulando delegaciones de toda la provincia que iban expresando a la comunidad las condiciones y la situación que estaban atravesando como trabajadores, pero como sectores, ahí estaba la... Se nos va la onda. Ojo, a ver. Ahí, a ver. No. No, bueno. Bueno, no, sí, acá un poco, a ver si... Vos seguís probando, Javier, tratá de hablar, nosotros vamos a seguir más o menos manejando lo que nosotros en ese acampe, bueno, incluso hubo hasta represión en los cortes de ruta por parte de la policía misionera. Lo que hay que... Sí. En los cortes de ruta se dio en algunos casos, pero eso terminó resultando en contra del propio gobierno, porque la unidad que se había dado con padres y estudiantes permitió además después sumar a dos sectores muy importantes dentro de la sociedad misionera, como son los tareferos, los trabajadores de la yerba mate, sí, y un sector de campesinos sin tierra, que están tratando de ocupar algunos territorios que fueron abandonados, que están sin explotación, y entonces de esa forma ponerlos a producir. Esos dos sectores se sumaron a los docentes y confluyeron en su lucha. Y entonces de repente eso que se había dado con la intención de disciplinar, de cortar con la lucha de los trabajadores de la educación, terminó siendo una oportunidad para que se agregue todavía más y se haga más fuerte el reclamo. Claro. Bueno, buenísimo, porque acá vemos también, lo hemos estado nosotros mencionando en otros programas, el tema de la unidad de la clase de distintos sectores, distintos rubros, como fue el caso de los aceiteros y con la gente de Tirolit, que tuvieron en su momento, confluyeron de distintos rubros para pelear por un aumento de salario. En este caso lo estás contando vos, que en Misiones, los maestros junto con los tareferos, no me salí, y junto con la gente que está sin, los campesinos sin tierra, también se unieron para llevar adelante un reclamo, tratar de conseguir alguna reivindicación. Está muy bueno lo que se está viendo, que se está dando, como vemos, en todo el país, en distintos sectores, la unidad de la clase, ¿no? Bueno, incluso... Y el resultado en términos numéricos todavía no está finalizado, porque quedó pendiente una segunda etapa de discusiones que tienen que ver con el esquema de cálculo. la base del ingreso, ¿no? El 65% de los aumentos que han recibido. Eso no viene resultado. Se nos está yendo la onda, Javier. ¿Cuánto decís? A ver si, ¿cuánto fue final más o menos el porcentaje? Hay una discriminación por distintos sectores, pero está más o menos en el 30%. Bien. Ajá. Bueno, buenísimo. Bueno, ellos no lo satisface porque arrancaron con un salario muy bajo. Ajá. En este momento el salario... Bueno, se nos corta mucho. Sí, es fácil, o sea, fácil de distinguir por ahí lo que está queriendo decir, que el salario de ellos mínimo, claro. Entonces un 35% no les lleva, claro, no alcanza a cubrir, sí, sus expectativas. Yo le tenía que más o menos lo que ellos reclamaban respondía casi un 60%, claro, del salario actual que estaban peleando. Bueno, Javier, te agradecemos mucho. Lamentablemente tenemos que cortar, no sabemos si es porque siguen dificultadas las comunicaciones acá en la provincia después del sismo, o bueno, por la distancia, y bueno, te agradecemos mucho y esperamos contarte para un próximo programa con tus informes, que son tan aleccionadores, y bueno, y que nos muestran un país que lucha de norte a sur y de este a oeste. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Javier, hasta la próxima. Me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo, y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices. Felices será el día en que pise firme. Ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices. Felices será el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé.

escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y retomamos el programa con, como dijimos al comienzo, con noticias sobre el conflicto en Tubien, en la provincia de San Luis. Villa Mercedes, San Luis. Bueno, sí. Que es otro de los conflictos que se está estirando, ya lleva casi 2 meses también. Sí. Con un aditamento acá, que acá la patronal declaró el lockout patronal, ¿no? Sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuando... Cuando se dictó la conciliación obligatoria para resolver el conflicto. Claro, paralizó la fábrica. Y con el, como habíamos comentado antes, con el agravante de que, o sea, la situación así en simples palabras, los compañeros reclamaban por poder hacerse afiliarse al sindicato y bueno, la patronal no se lo permite. Con el incentivo de que ellos estaban ya pagando una cuota social sindical. La cuota solidaria. Exacto, cuota solidaria sindical. Y cuando se revienta el conflicto, despiden a 10 compañeros y luego a 15 compañeros. Sí. Y luego la patronal, cuando se dicta la conciliación obligatoria, en vez de retomar a los 15 compañeros, despide a 20 más. Sí. Y... además de todo, se crea este lockout patronal. Claro, o sea, con esa medida, desoyendo totalmente la imposición de la justicia. Exacto. Y bueno, eso se ha mantenido hasta estos días, cuando la UOM local, o sea, de Villa Mercedes, había convocado un plenario para resolver y ampliar con un paro de todo el rubro metalúrgico, el día de ayer. Con un sector de trabajadores presionados, amenazados por la empresa, pidió que se habilitaran los portones para ingresar al trabajo. Bueno, y claro, tenemos un audio donde más o menos podemos sacar algunas conclusiones. Es un audio que nos ha pasado gente amiga, es un reportaje que se ha hecho en una radio local, no tenemos nombre, así que bueno, lo ponemos y después lo comentamos. Vamos, Michael. La empresa nos dijo es que si nosotros no producimos y la mercadería no sale, o sea, no hay ventas, no nos pueden pagar las 2 quincenas. Entonces nos dijeron que iban a pagar una bonificación de 6.000 pesos y los días que nosotros trabajamos de agosto, ¿sí? Que no corresponde a las 2 quincenas completas, sino vendría a ser la mitad de una. Claro. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que se nos regularice el pago como corresponde. Y que la gente que está afuera deje de ingresar los camiones, que podamos producir como corresponde. ¿Estamos al aire? Yo creo que un poco nos da pie como para analizar esto, ¿no? O sea, hay una falsa promesa también de la patronal, por la cual estos compañeros y las presiones les plantea de que como no se dejan entrar o salir insumo, la empresa no produce, en consecuencia no le pueden pagar los sueldos. Pero hasta ayer esa situación la generó la propia empresa, porque recordemos que nosotros cuando entrevistamos a la semana pasada, nos decían que el lockout lo había propuesto la empresa. En el primer reportaje que le hacemos a los compañeros sobre este conflicto, también nos dicen que la planta estaba paralizada completamente porque la empresa había decidido parar la producción. Que más o menos es lo que se está haciendo en varios lugares. Por ejemplo, en el Tabacal también se planteó así. Cuando la empresa... previó de que el conflicto de la discusión paritaria iba a llegar a la medida de fuerza ante su intransigencia y ante la firmeza de los trabajadores, empezó a paralizar la producción por sí misma. Lo comentaba recién el amigo Javier del Chaco, las tarineras habían estoqueado previendo un conflicto de larga duración. Ahora se le fue de las manos, porque fue más largo. Claro, fue más largo de lo que pensaba. Bueno, yo creo que en este caso, con los compañeros de Tuvier, estamos ante la misma situación, ¿no? Con un agravante, ¿no? De que incluso hay una sentencia, fíjate vos, porque la empresa decide no producir, y hay una sentencia que está obligada a pagar casi 2.400.000 de multa por esta situación. Entonces, fíjate vos, le dice a los compañeros, no le podemos pagar la quincena porque no han producido y porque los que están afuera no dejan entrar los camiones. Claro. Y sin embargo, van a tener que poner los 2.400.000 sí o sí con producción o sin producción, porque ellos decidieron que no iba a haber producción, ¿no? Sí, además es que es un poco agarrada los pelos esto, o sea, le crea el que no tiene ojos para ver cómo son las cosas. Porque si estamos hablando de una multinacional como es Tuvier, de lo que ellos están produciendo, que son caños para la producción y para el petróleo. Sí, digamos. Sí, para la extracción de petróleo. La minera. Bueno, a lo mejor, bueno. Me vas a decir que no, con lo que ellos producen y la con la cantidad de que producen. La Barrick hoy necesitaría. Claro, le vendría de 10 un caño. Ahora va a ser culpa de los chicos de Tuvier, que no le hicieron el caño a la Barry. Claro. Que ya lo tenían pedido. Bueno, fíjate cómo se empieza a concatenar todo, claro. A relacionar todo, ¿no? Y hay una modalidad de las patronales que es provocativa, ¿no? O sea, yo no sé si en el fondo también hay una especulación de parte de las patronales en este aspecto, ¿no? O sea, chusean un conflicto, generan despido, desvían el reclamo, claro, que en principio era salarial, a la reincorporación de los compañeros. Ahora lo desvían a ver por si se les va a pagar o no la quincena que trabajaron, la que no trabajaron. Exacto, o sea, tratan de desviar, y sin embargo hay 35 compañeros que están esperando por su puesto de trabajo. Y yo quiero recalcar acá algo muy, pero muy importante. Hubo una conciliación obligatoria. Los compañeros despedidos tendrían que estar hoy dentro de la fábrica con estos compañeros, claro, que están hablando. Sí, sí, sí. O sea, que saben o no saben si van a producir o no. Ahí deberían estar los compañeros despedidos, porque la conciliación obligatoria dictada por la ley lo dice. Sí, entonces, sí. ¿Quiénes son estos tipos de Tuvier? ¿Quién se creen que son para no acatar lo que, bueno, dice la ley? O sea, y estoy haciendo así con mis dedos. Entre comillas, sí, pero sí. Justamente fíjate vos que eso es por justamente no acatar la decisión del ente, sí, del trabajo. Les van a cobrar la multa. Les van a cobrar los 2.400.000. Entonces los tipos están dispuestos a pagar eso y no a reincorporar a los trabajadores. Fíjate vos, o sea que eso un poco muestra su intransigencia de clase también, ¿no? O sea, claro, ellos como clase dicen, yo me planto acá, no doy para atrás, si tengo que pagar, pago, y no le pago a los obreros el mes que los tuve sin trabajar por decisión propia, o sea, de la empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá de las medidas de fuerza. O sea, por eso esto está, yo creo que es un tema para seguir. Nosotros habíamos pedido comunicación, tenemos tres compañeros con los que ya hemos hablado, y justamente ellos hoy estaban en una reunión para ver cómo definían la situación, su situación y el conflicto en Tuvier. Así que, claro, ¿y cómo seguían? Esperemos que para la semana que viene tengamos algún dato, pero bueno, hasta acá es lo que vemos, ¿no? Bueno, eso es lo que, o sea, ¿qué estamos mostrando acá, no? Los conflictos de larga duración se resuelven con los compañeros unidos y solidarios, y con el apoyo externo más allá de la fábrica, ¿no? O sea, sí, cuando se resuelven de manera favorable, por lo general es porque han estado todas esas condiciones dadas. Entonces, ¿no? Acá también hay que ver que cuál ha sido la actitud del sindicato, ¿no? O sea, porque recordemos que los mismos compañeros lo han planteado. Al principio el sindicato no actuó. Tuvieron que pedir la intervención de la del Secretariado Nacional, de la UOM, y bueno, y cuando se estaba previendo tomar una medida de todo el gremio en Villa Mercedes, es que se resuelve de esta manera, ¿no? Claro, y aparte vos imaginate qué manera de carnerear también esta gente de la UOM, porque en definitiva ellos vienen a pedir por la necesidad el derecho a trabajar. Y sin embargo, en este caso, están apoyando solamente a la gente que está, o sea, a la gente que sigue con su puesto de trabajo. A la gente que no está con su puesto de trabajo, la dejó afuera, esperando. ¿Haciendo qué? Y sí, bueno, esa es la presión que no se puede hacer sin media fuerza, sin acción directa, sin la masificación del conflicto. Claro. Porque mientras sea un problema de Tuvier, se va a arreglar con los obreros de Tuvier. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, como no se lo plantea como un problema de la clase, no se abre el conflicto a las otras empresas de la sí, zona. Aunque convengamos que hay muchos cuerpos de delegados que se han sumado, sí, se han unido, han colaborado, pero de hecho nosotros tenemos mucha información a través de la gente de Tirolit, por ejemplo. No, sí, pero bueno, pero es masivo. Claro, tiene que ser más masivo para que se pueda llegar a un buen fin. Nosotros acá no podemos, o sea, son opiniones comparando algunas cosas, pero hay que estar ahí, hay que estar en los zapatos de los compañeros, del que pasa un mes y medio y no tiene un peso para echar al bolsillo. Y el poner en la mesa. Bueno. Y también con los compañeros que dicen, bueno, nos quisimos agremiar para tener un ejercicio democrático de los trabajadores dentro de la fábrica, terminamos en la calle, el sindicato no hizo nada al principio, cuando empezó a activar ya la empresa estaba sentada en sus reales y usando todo el poder económico que tiene para desoír las leyes, y el conflicto está donde está, ¿no? Nosotros confiamos y creemos de que los compañeros, los que han decidido volver al trabajo, van a pelear por su salario, que es lo que les corresponde, y bueno, lo importante es que no crean que los que están afuera son los que no dejan que la empresa produzca. La empresa tomó la decisión de no producir, la empresa. Exacto. Independientemente de las medidas justas y bueno, y bien encaradas de parte de los compañeros, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. De la civilización, cosas de la civilización. Que todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado,

¿10:30 o 16 horas? 16 horas. 16 sábado horas. Y domingo, sábado. La misma hora. Bueno, y recién hablábamos, comentábamos de que, bueno, de igual, cuando hablamos del programa, dijimos que esto, que se nos está moviendo el piso, es porque algo se está moviendo. ¿No? Cuando la clase se mueve. Claro, y genera, lo sienten, ¿no?, hasta las piedras, mira. Y bueno, mira, para sorpresa nuestra, nosotros hemos visto acá un articulito que habla sobre un paro en Volkswagen. Nosotros, es muy difícil que estas grandes corporaciones se trasciendan algunas medidas de fuerza, ¿no? Pero fíjate vos que acá, lo que nos llega es, primero, que en las últimas semanas se han producido una serie de accidentes, ¿no? El primer accidente se produjo el 20 de agosto pasado, donde un trabajador casi pierde la vida al ser aplastado por una unidad al inicio de la línea de montaje. Una unidad es el vehículo, el móvil, sí. O sea, lo que están fabricando. Claro, para quien no sepa, Volkswagen, bueno, es la marca de autos. Sí, bueno, eso es lo que producen los compañeros, los autos. Bueno, esto obliga a que, digamos, la gente de la gremial tome una postura. Y bueno, hace pasado semanas otro trabajador vuelve a sufrir nuevamente un accidente al chocar con un apilador, esos son los Clark, me imagino. Claro, con un Clark habrá chocado un apilador. Dice, no funcionó el freno de emergencia y es literalmente aplastado contra un guardarrail. Sufre fractura expuesta de tibia y peroné de ambas piernas. Mirá qué problema, che. Y el día 15 denuncian que en primeras horas de la mañana se desprende un chapón que es una bandeja que se utiliza para canalizar las gotas que caen del techo para que no caigan sobre las unidades, sobre las líneas, sobre los trabajadores. Y bueno, es una chapa de 2,40 metros y que pesa aproximadamente 45 kilos. No lastimó a nadie. Pero bueno, está reflejando un estado de deterioro de las condiciones laborales. Y ¿no? La inseguridad, que bueno, que desde ese momento dice que los compañeros iniciaron una medida de fuerza con un paro total de las actividades, ¿no? Uh-huh. Lo interesante que vemos es que empiezan a trascender conflictos en lugares donde uno piensa que no puede haber conflicto, ¿no? Claro. Porque esta es una planta modelo, prácticamente comparada con las del primer mundo. Claro. Super producciones, o sea. Claro, pero justamente lo que los compañeros denuncian con respecto a los accidentes, en algunos casos, que es porque con menos trabajadores, al mismo ritmo, una intensidad de ritmo de línea que por ahí lleva a la distracción y al accidente, ¿no? O sea, aparte tenés que sumarle la cantidad de horas extra que tienen que hacer para llegar a tener un sueldo medianamente digno. Y que estas plantas están alejadas y que a eso hay que sumarle las horas de traslado. 8-10 horas de trabajo, las 2 horas más que se toman para trasladarse, que un trabajador si no está condicionado con las buenas normas de seguridad, uh-huh, por más seguridad que haya, eso quería referirme, por más seguridad que tenga, cuando hay una presión por achicar tiempos y aumentar la productividad, termina a la larga provocando este tipo de situaciones, ¿no? Más allá de las naturales propias, como es un autoelevador que no tiene freno, que termina lastimando a otro trabajador. Y que encima no le funciona el freno de emergencia. Claro, y encima, un chapón de esos que cuelgan en los techos, que se termina descolgando. Eso está demostrando la poca, la no atención de ese tipo de cosas, ¿no?, por parte de la empresa. Y destacamos que se ha llegado al punto de organización. También convengamos que en esa fábrica, en ese puesto de laburo, en esa fábrica hay cantidad de gente. Claro. Que se ha conseguido la organización de los trabajadores para decir, bueno, hasta acá llegamos con estas. Sí, sí, acá lo que se está destacando y lo que se está diciendo acá, que la presión de los trabajadores llevó al sindicato, a la comisión gremial, a tomar la medida de fuerza, ¿no? O sea, porque dice, acá en la parte dice, dice, ante el hecho y ante la presión ejercida por los trabajadores frente a las condiciones inseguras de trabajo, al sindicato no le queda otra que adoptar un discurso combativo, entre comillas, haciendo responsable a la empresa por no garantizar la seguridad de sus trabajadores. Bueno, es la presión de los trabajadores. Bueno, y como decíamos, ¿no? Sí, como decíamos al comienzo, a lo largo y a lo ancho del país se está peleando, se está organizando la clase, se están tomando medidas revolucionarias a través de las asambleas directas, a través de las asambleas, con la democracia directa. Se están llegando a buenos puertos en algunos casos, en otros todavía se sigue luchando. Claro, y si no se pone en evidencia, digamos, la injusticia de este sistema, ¿no? Exactamente. Antes de irnos, recordemos, ¿no? O sea, hace unos días hubo una medida de fuerza importante ahí en lo que se conoce como la DINAF, el ex COSE, donde los operadores, celadores, no sé qué nombre que tienen, hicieron una asamblea y un reclamo público. Porque justamente denuncian lo que se está viendo mucho en estos últimos días, ¿no? Pase a planta de ñoquis, funcionarios de gobierno, que los dejan enquistados con sueldos y clases altas, con sueldos de funcionarios públicos, y compañeros que llevan años como contratados, siguen pendientes y siguen esperando que a alguien se le antoje ponerlo en la lista de pase a planta. Por eso la medida de fuerza de los amigos y compañeros del ex COSE. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos decir de este estado patrón, el primer negrero en la lista, ¿no? Exacto. Teniendo trabajadores contratados eternamente o trabajadores que los tienen como prestadores, como si estuvieran prestando un servicio al Estado y en realidad son empleados del Estado. Claro. Y bueno, y como han sido tan buen gobierno, fíjate sí. Vos, que el poco Pérez que premia a sus funcionarios ñoqui, enquistándolos en un exacto, en la administración pública, sueldo que tenemos que pagar todos los ciudadanos y todos los trabajadores de la provincia. Espero que la revolución llegue pronto, porque este tipo de cosas cada vez me indignan más. Y sí, porque está en marcha. Así que, bueno, y la chispa ayuda a recordarlo cada tanto, ¿no? Todo esto que hemos hablado hoy, todo esto nos demuestra que, bueno, que los cambios son posibles, que se puede revertir en situaciones, la vimos con los tanineros, lo vimos con los maestros misioneros, lo vemos con los amigos del ingenio del Tabacal, estamos viendo un proceso ahí en Tuvier, también lo vimos en la línea 60, lo vimos con los compañeros metalúrgicos de Asindar, y bueno, cuando hay organización, cuando hay convicción y cuando hay respuesta como clase, la clase sale triunfal. Exactamente, la revolución está en marcha. Hasta el próximo miércoles.